Y volvemos, ya estamos llegando a las 11 de la mañana, faltan escasamente 9 minutos. Y por supuesto que uno de los temas que vengo adelantándoselos desde que comenzamos el programa está relacionado con esta Fiesta Nacional del Teatro que se va a llevar a cabo en Santa Rosa y que felizmente salió adelante después de algunas trabas que se habían producido propias del momento y de las cuestiones políticas, que a veces uno no quiere esto, pero bueno, surgen. Del 23 al 30 de octubre en la ciudad de Santa Rosa, un espectáculo de aquellos, porque va a venir mucha gente de otras provincias incluso. Bueno, de esto quiero hablar con el secretario de Cultura de la Municipalidad, Pablo Ferrero. Buen día, Pablo, ¿qué tal? Hola, Pipo, buen día para vos y para toda tu audiencia. Gracias por invitarme. Gracias por venir al estudio de Radio Municipal y por supuesto que queremos saber cómo está todo al día lunes. Bueno, por suerte, vos lo adelantaste, se destrabó esta cuestión el viernes pasado. Que ya no vale la pena recordar, vamos por la positiva, vamos por lo que realmente nos tiene que convocar, que es el festejo de lo que va a ser esta gran fiesta. Bueno, ya estamos en la recta final, hoy justo vengo del predio ahí de la calle Alvear y Raúl Bedía, donde estamos montando ahí atrás de rentas, estamos montando las distintas carpas y escenarios y demás, porque eso tiene una parte, la fiesta tiene dos partes. A ver. Tiene una parte que tiene que ver con las salas, Teatro Español, Medasur, ATTP, TKQ, que es una nueva sala que inauguró el sábado pasado. Exactamente, en la calle Sarmiento. Exactamente, la sala del Molino, la sala del Bicentenario y el CMC ahí en la Quintana. Son siete salas, pero hay una parte que muchas veces no se le ha dado la importancia que tiene y son artistas de notable talento. Tiene que ver con la cuestión circense, callejera, de títeres. Y la verdad es que tiene esa parte que no todas las no todas las fiestas lo han tenido tan abiertamente. Entonces hemos montado toda una serie de espectáculos que va a pasar por ahí también. Y que tiene también otro objetivo, que tiene que ver con niños, niñas, con escuelas, para poder que puedan acceder también a de a poco y que se puedan familiarizar con el teatro. Es decir, la fiesta del teatro o el teatro mismo no es solamente el espectáculo, sino poder generar público, nuevo público, y eso es importante, por eso hacemos esta cuestión para la niñez, ¿no? ¿Qué cantidad de grupos teatrales vienen? Vienen 24 grupos, que son los respectivos ganadores de sus fiestas provinciales, o sea, 24 provincias, digamos, están representadas, más otras 8, entre 8 y 10 funciones invitadas, que tienen que ver con gente consagrada, con artistas y directores o directoras consagradas, que son del nivel del Teatro San Martín, del Teatro Cervantes, estamos hablando de gente muy, muy galardonada. Uh-huh. Así que son aproximadamente 35 elencos y son 140 funciones durante una semana que no se desarrollan. El grueso se desarrolla en Santa Rosa, pero hay algunas que se desarrollan en otras ciudades y localidades. Uh-huh. Esto tiene un derrame no solamente municipal, sino provincial. Se van a desarrollar funciones en General Pico, en General Hacha, en Uriburu, en Tuay, en Telén, en Victorica y en 25 de Mayo. ¡Qué movida impresionante! Sí, la verdad que es una movida muy, muy importante. Nosotros, bueno, obviamente esto va de la mano en el Instituto Nacional del Teatro y de la gente de la ATTP, de la Asociación de Trabajadores del Teatro, ni hablar con el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero toda esta logística que tiene que ver con los pueblos y otras ciudades que no son Santa Rosa, lo maneja el instituto directamente. Ajá. Con respecto a la programación, ¿ya se conoce cuáles van a ser las funciones, qué horarios, todo, qué días? La programación está totalmente completa. Ajá. Obviamente no la tengo en mente porque, como te dije, son 140 funciones, así que es imposible pero lo pueden ya visualizar en la página web de la Municipalidad de Santa Rosa. Ajá. Que ahí hay un link que dice Fiesta Nacional del Teatro. Y ahí pueden ver no solo el horario, la sala y la obra, sino también de qué trata la obra. Hay una sinopsis de la obra para que uno tenga idea de lo que va a ir a ver, ¿no? Qué bien. Entonces, qué bien. Eso ya está colgado en la página web de la Municipalidad de Santa Rosa. Con respecto a las funciones, ¿van a ser fines de semana o durante la semana todo va a haber? No, todo. Lunes, arranca, martes, miércoles. Sí, arranca el viernes 22, que tiene que ver con una suerte anticipo, no hay obras de teatro, hay un anticipo musical acá en el predio que te decía, en la Avenida Alvear. Ajá. Ahí se va a montar la Feria de Artesanos, vamos a montar camiones de comida, va a haber música y demás. El sábado 23 es toda la apertura formal. Ahora no recuerdo bien el horario, pero creo que es a las 9 de la noche la formalidad, pero ya desde las 5 de la tarde hay funciones y se desarrolla durante toda la semana, lunes, martes, o sea, de sábado 23 al sábado 30 inclusive hay funciones todos los días. Exactamente. ¿Con qué costo? Lo que pasa en el predio es gratis. Ajá. Y lo que pasa en las salas es de 100 pesos. ¿En todas el mismo precio? Todo el mismo precio. Claro. Se pone a la venta a partir del miércoles. Hoy es lunes, así que pasado mañana están a la venta acá en el CMC. Tenemos todas las máquinas ahí. Va a haber una tiquetera virtual que se llama planetaentradas.com. Ah, bien, bien. Esto hace falta saberlo. Sí, planetaentradas.com. Hay una venta virtual y después una hora antes de la función en cada una de las salas, ¿no? Bien. Supongamos, yo saco una entrada. Quiero sacar una entrada para una obra del Teatro Español el día lunes. Ajá. Entonces yo puedo meterme a partir del miércoles, ya me puedo meter en planetaentradas.com, voy a ver la sala, voy a ver las entradas que puedo adquirir, y si no hago tiempo y todavía quedaría algún lugar, en el Teatro Español, una hora antes de cada función, uno va y saca. En caso de que sea la obra del Teatro Español. Si la obra es el Medasur, tendrá que comprar el Medasur. Si la obra es en el Bicentenario, la hora anterior en el Bicentenario. Pero básicamente es todo por web, se llama planetaentradas.com y se retiran acá. ¿Va a haber un aforo para las salas? ¿Se va a seguir conservando este tipo de cosas? Sí, porque nosotros hemos trabajado con epidemiología esto y si bien estamos estamos todos vacunados, la mayoría, por suerte el gobierno de La Pampa ya anunció que hay un 80% de la población vacunada, o sea, somos una de las mejores provincias en eso. Por suerte y por gestión de gobernador, y así que en eso, pero sí, nosotros estamos tratando de que se siga manteniendo la distancia, el barbijo y demás. Va a haber un poco más de lo que, o sea, vamos a estar en el 70-80% del aforo. Qué bien, qué bien. Bueno, por suerte. Estas son las cosas que ya comenzamos a hablar de la Fiesta Nacional del Teatro. Sí. Va a haber más detalles, los vamos a seguir dando a conocer a lo largo de la semana porque la gente está ávida. Es como que es el primer acontecimiento en el año importante que vamos a tener. Sí, la verdad que en ese con ese criterio nosotros lo estamos trabajando, es decir, tenemos que tener en cuenta que es una fiesta que se vino posponiendo ya el año pasado, claro. El sector de la cultura fue muy golpeado, hace 18 meses que no trabaja, esto trae una dinámica, va a haber casi 100 personas trabajando en logística de todo esto, que cobra, o sea, eso también trae un alivio económico a toda la gente del aspecto del sector cultural, los técnicos, sonidistas, iluminadores, electricistas, escenógrafos, bueno, todo lo que, por eso hablamos de la industria cultural, no solamente de la cuestión cultural, como una cuestión, una entelequia, un abstracto, sino que hay una economía que se mueve atrás de esto. Por suerte, ya después de 18 durísimos meses, este sector tiene, como vos decís, es el primer y gran evento que tenemos. La verdad que es un lujo poder acceder a esto. Y sí sabemos y vemos que hay una avidez en la gente en poder disfrutar de un... Recién vengo ahí del predio y los chicos de la cooperativa que están poniendo los tableros y están haciendo trabajo, claro. Dicen, che, ¿cómo es este tema? Porque nunca fui a una función de teatro y quiero ir. Entonces ya hay como una cuestión de una inercia, de una de esto, del público nuevo, y bueno, está buenísimo eso. Y bueno, tengan en cuenta que también que dentro de la cantidad de oferta y de altísima calidad que va a haber, tengan en cuenta que el cierre es el sábado 30 con la Delio Valdés gratis en La Laguna. Empiecen a guardar lugares y permisos y todo lo que, porque la verdad que eso va a ser una fiesta para todos. Qué bien. Pablo, gracias por acercarse al estudio y te dejamos en libertad de acción porque debes tener muchas cosas para tomar en cuenta. Estamos el tiempo es oro. Mucho. Estamos claro resolviendo que sí. Mucho. Bueno, muchas gracias. Éxitos.